Acta de la reunión del jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Urique 2016, compuesto por don David Bulpe Solano, don Casiano López Pacheco y doña Celia Paz Mateo. En la Villa de Urique, siendo las 12 horas del día 19 de agosto del presente, se reúnen en el mismo Ayuntamiento de Urique los señores arriba reseñados. Es objeto de la sesión fallar el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Urique 2016. Puesta en conocimiento la asistente las bases que regulan el concurso, estos deciden otorgar el premio al siguiente autor, Juan Diego Ingelmo Benavente, de Burriana. Castellón. Queremos reseñar la alta calidad de los carteles presentados y que siga incrementándose el número de participantes en futuros años y para prestigio de Urique y su feria. Yo lo he tenido bastante claro desde el principio. La verdad es que me ha impactado visualmente mucho. Es un cuadro muy limpio que representa perfectamente lo que es nuestro pueblo, nuestra fiesta, y creo que le va a gustar bastante a la gente. Describirlo, pues bueno, pues el cuadro se titula Salud. Podemos ver en él varios motivos de feria, como una noria, unas manos con unas castañuelas, una guitarra, farolillo, el San Antonio como símbolo central de nuestro pueblo, que es el que le da el protagonismo a la obra, y envuelto en una rosa y en el interior de una copa, ¿vale? Realmente está perfectamente resuelto. El que la ha hecho es un ilustrador profesional y se le nota que la soltura que tiene, cómo ha captado la idea perfectamente, cómo ha resumido la esencia de Urique en su símbolo principal, que es el San Antonio. Y la conjunción de colores perfecta con la tipografía, el verde, el rojo, es un cartel súper impactante que esperamos que va a gustar.